Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la conferencia de Ignacio Ambriz. Por favor, nada más, antes de hacer su pregunta, mencionen su nombre y el medio que representan. Vamos a empezar acá con Checo, por favor. Profe, buenas noches. Sergio Chávez, TDN. Hola, Checo. Buenas noches. Profe, lo que siempre venía diciendo, ¿no? Hay que cometer errores en los juegos. Ajá. Hoy, ¿ven que me pierde por eso? Por dos errores solamente. No estuvimos atentos. Marca el ataque, que es muy fundamental en este tipo de partidos, más con gente de ellos que es muy rápida, y ahí después habíamos hecho, yo creo, un muy buen gol. Estábamos jugando bien los primeros 15 minutos, que era donde pretendíamos hacerles un gol, lo logramos al minuto 15, parece, y de ahí nos vino muy rápido el empate, ¿no? No supimos manejar los tiempos del partido, y te digo, después el segundo gol es un claro contraataque, perdemos la pelota por el centro otra vez, nos agarran mal parados y bueno, termina en autogol de Igor. Y después yo creo que el partido ellos lo manejan bien, a nosotros nos faltaron un poquito, mucho más claridad, por ahí tuvimos como una o dos, una del Oso, parece el 2-1, puede ser, y luego Carlos tiene un remate de cabeza al segundo tiempo, o sea, tampoco, no les creamos mucho peligro, ¿no? Ni ellos tampoco en el segundo tiempo, salvo un tiro casi al final de Lozano, que Marce tapa bien, pero era un partido esperado así. Hoy cometimos, como tú dices, dos errores que nos costaron perder 2-1 en casa y perder esta buena racha que traíamos. Profe, ¿cómo manejar ahora la presión? Se vienen, ¿sí?, los juegos, se reducen y hay que apretar, ¿no?, para meterse a esos 8. Sí, digo, yo creo que la tabla está muy, muy, muy, muy pareja. Hay muchos que están, un pelotón que está muy junto. Y bueno, nosotros necesitamos prepararnos bien para dentro de 8 días jugar en Querétaro. Necesitamos ganar, necesitamos salir con la idea de volver a ser protagonistas, de como lo hemos hecho en algunas o en muchas ocasiones de visitante. Y hoy yo creo que dejamos ir 3 puntos importantes en casa que nos hubieran permitido acercarnos en la parte de arriba. Una última, profe. ¿Copa, cómo va a manejar ese juego? ¿Los mismos que han ido jugando? Ahorita en la noche déjame revisar tanto el Atlas, déjame ahí por ahí, ¿no? A lo mejor será una noche medio larga, dándole acomodo a este partido y luego, bueno, pensar en la Copa, que mañana forzosamente tengo que hacer fútbol. ¿Por qué? Porque el martes ya está el partido, pero voy a ver cómo nos podemos armar bien, porque pues, mientras esté la Copa y hayamos calificado y haya la posibilidad de seguir avanzando, lo intentaremos. Adrián, por favor. Hola, Adrián, ¿cómo estás? El factor Matías Fernández, ¿qué tanto va a pesar? Una vez más, una alineación se ve minada. Sí. Intenta hacerlo con Felipe Gallegos, pero bueno, considero que se pierde un poco de ofensiva, ¿no? Al tratar de recuperar. Sí, digo, al final, tú quisieras siempre terminar, que siempre les recuerdo, iniciamos 11, terminamos 11. Digo, por ahí, no sé, se me hace, hay una jugada muy similar donde Osvaldo se tira y no lo amonestan a Matías, sí. Entonces, digo, ahí no sé qué confusión haya habido, pero acá lo importante es que, bueno, perderemos a Matías, pero recuperaremos. Hay gente también que quiere jugar, que quiere hacer las cosas bien, y eso a mí me queda tranquilo que de alguna otra forma todos, casi la mayoría, están en un buen nivel para poder no tener esa, no, no, ¿cómo se dice? No vernos mermados con lo de Matías. Por último, porque en su óptica, o sea, se vio muy bien contra Monterrey, pero contra un rival con las características similares, una ofensiva bastante poderosa, se tiene este pequeño desvío. ¿Cuál es el nivel real de Necaxa en su punto de vista? Y mira, al final nunca llegas a lo que tú pretendes, ¿no? Por ciertas circunstancias, porque no te expulsan a uno, te expulsan a otro. Creo que ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Por mucho lapso nos acercamos a lo que el equipo pretende, a tener buena dinámica, a ser muy verticales de repente, como lo hemos logrado. O luego hay veces que tenemos que construir, y como fue el gol, ¿no? O sea, una jugada muy bonita a mi punto de vista. Pero al final cada partido es diferente, tenemos que prepararnos muy bien y ser el equipo competitivo que buscamos ser, y con esa verticalidad o muchas veces con ese buen fútbol que el equipo muestra. Gracias. Hola, a ti. Víctor, por favor. Gracias. Buenas noches, de Televisa Deportes, Víctor Rodríguez. Hola, Víctor. Te quería preguntar también lo de la Copa, ¿no? Se viene el partido el jueves en casa, finalmente. No, el martes. Y es una, martes, el martes, perdón, sí. Aquí en casa. ya una ronda de eliminación directa, sí. Se va a dar esa seriedad de querer seguir avanzando. Sí, sí, sí, sí. Se le echa todo la cara del asador a la liga, seguir tratando de meterse. Mira, yo... En clasificación, una más, Nacho, porque ya hablaste un poquito que tienes que regresarlo de atrás. Ahí me deja un poquito la sensación de que las jugadas a balón parado se están desaprovechando mucho de parte de todos. Pues sí, puede ser. Yo siempre recalco que el que cobra es el que manda, ¿no? Y por ahí, cuando no le pegas bien, por más que practiques todo el día, todos los días o tres horas, el que cobra no está bien concentrado, pues las jugadas se desaprovechan. Hemos insistido en eso, hemos trabajado en eso también, y esperamos, tenemos que mejorar, porque luego ahí tenemos muchos corners o mucha pelota parada, a donde creo que también tenemos gente que remata bien y no la hemos sabido aprovechar. En eso estoy de acuerdo contigo. ¿Algo más? Buenas noches, Juan. Buenas noches. Profe, pues bueno, ya empieza la recta final del torneo, uh-huh. Y Necaxa hasta la jornada anterior era el segundo equipo que sus rivales eran los que más puntos había sumado, es decir, los rivales más difíciles. Hoy ya empezamos a ver eso y se pondrá a prueba, usted considera, ahora sí, ¿para qué está este Necaxa? Sí, yo creo que sí, no nomás Necaxa, varios equipos también, porque la recta final donde ya no puedes regalar puntos, perdón, donde ya no puedes dejar ir puntos, necesitamos redoblar esfuerzos, necesitamos mejorar en algunos aspectos, como digo, este marca el ataque donde sabíamos que este equipo nos podía hacer daño, hoy nos hace así y no queda más que trabajarlo y prepararnos bien para el partido de Querétaro. Profe, previo al inicio de esta jornada se dio a conocer estas nuevas adaptaciones a la Liga MX, en donde se habla que en futuro habrá ya 20 equipos. ¿Nos podría contar sobre eso? Híjole, siempre me agarran en fuera de lugar con estas preguntas, perdón. No, de la verdad que no lo sabía, no, de repente soy un tipo que no lee mucho la prensa, no me meto mucho en redes sociales, pero bueno, si cree que la federación cree que es benéfico tener 20 equipos, si no me van a decir cómo la otra vez, ¿verdad? Me sacan en portadas y todo, mejor hoy me quedo callado, que sea para el bien del fútbol mexicano. ¿Algo más? Última, por favor, ya. Alberto Coronel, Factor 4, buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal, Coronel? ¿Por qué no salió de Inter Villalpando desde un inicio? Porque tenemos un reglamento interno que a la gente que expulsan, ¿con eso te queda claro? Ah, bueno. Gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx